Entonces le vamos a dar la palabra al compañero de la montaña de Guerrero de la organización PCP. Nos se presenta, por favor. Tandikondo, na compañero zapatista EZLN, luchador, compañero o compañera, te contiendo natayo, caíto sabio diciendo, lengua na indio México, te contiendo razón indio México, contiendo raza creyó yo, na yoko yo, y cancube yo, yo na taayo, cua amigo yo, cono cundeyo, cono cusio. Buenos días, buenas tardes a su compañero o compañera. Yo estoy diciendo mucho, mucho compañero, mucho gente, sufre mucho, sufrir, mujer, hombre. También los compañeros luchadores, zapatista EZLN, también comandante Marco, también Millano Zapata. Ellos luchó mucho tiempo, quedando nosotros ahora. Nosotros vamos va luchando. Gente, gobierno malo. 1990 fui comisario municipal solicitando una escuela, una comisaría, nada. Solicitando agua potable, nada. Solicitando luz, nada. Solicitando la carretera de carro, nada, ni con azupo, nada. Mira, 1996, tomando plantones de Tlacuachi, ahí cabecera municipal, tomando plantones 6 meses. Ahí cayó mucha gente con compañeros. Laño Figueroa, José, el gobernador, Chilpacingo, pidió policía judicial, pidió policía mitini. ¿Quiere va a entrar el ayuntamiento de Tlacuachi? ¿Cuántos son gente va a morir? Si llegó ellos noche, a las 12 de la noche llegó, cuando ya amaneció, ya está muerto. Nosotros hubo listo. Los compañeros mixtecos son listos. Ya vio, ya llegó, órale. No tiene arma. Que sea piedra, que sea palo, órale, mujer o hombre. Espantó ellos, se corrió, se regresó a Ometepe. Mira, esa es la lucha. 1992 llegó enfermedad. Muchos compañeros, muchos niños, niñas se murió. Mucho cayó cólera. Mucha gente se murió. Ahí lo organizó con su gente. Organizó hombre, mujer, órale, otra vez marcha a Chilpacingo, México. Se pidió poquito que sea pastilla, pidió gobernador Chilpacingo. Así, pero solicitando como centro de salud, le dio un centro de salud, pastilla no hay, doctor no hay, maestro escuela no hay, todo, ni luz, ni agua potable, ni con azúcar, ni carro, ni nada, caminando con corte, con lumbrando, con camino. Sufrió mucho. Hay presidente municipal, nada más voto, está engañando, 100 pesos está vendiendo un voto. 200 pesos, compra votos, se sube el ayuntamiento. Muchos compañeros están vendiendo votos. Muchos compañeros sufren mucho. 100 pesos, 3 años, sube el ayuntamiento. 1000 pesos, 6 años, sube el presidente de la República México. 200 pesos, está vendiendo votos. ¿Cómo va a ser con su compañero? Compañero zapatista EZLN, compañero, sufrió mucho, sufre, está luchando. Aquí hubo reunión afuera, está dando dinero, vota con gobierno malo. Ahí, mira, se va el camino, ahí listo, policía estatal, está revisando todo, la bolsa, está revisando todo dentro del cazón, está revisando toda la camisa. Llévatela, sin nombre, sin nombre, cárcel. ¿Por qué están luchando? Gobierno vive, presidente de la República vive, gobernador vive, está diciendo, vive, cacique, tierra comunal, ahí, carro con carro, vaca, vacerro, vacera, está llenando corral. Sí, la cacique comunal, ahí está vendiendo un lote, está vendiendo 15 mil, 20 mil, 30 mil. Muchos compañeros quedó para afuera. Está rentando su casa, donde va a vivir, donde va a crecer, niño, niña. ¿Dónde va a vivir? Compañero, necesita, va pesando mucho su cabeza. Mismo nosotros estamos vendiendo nuestro indio mexicano como gobierno malo. Mira, ni no se puede, va a trabajar, ni frijol, ni caña, ni maíz, ni hierba mora, va comiendo ajo, cebolla, no. Ya está listo la policía estatal con camino, está revisando todo, llévate a la cárcel, órale. Hay gente malo, está haciendo hora de presión. Yo fui 15 días, va a cumplir un año, fui a la cárcel. Lo echó, presidente, la culpa mío, robó la máquina, robó carro. Ni no tiene camino mi pueblo, robando. Así está haciendo ellos, gobierno malo, cargando a mí todo cosa. 15 días va a cumplir un año. Yo luchó mi pueblo, luchando yo, como usted, Santa Cruz y Cucani, también ellos, en gente, compañero. Ellos luchó mano con a mí, Jicañán de Tobar, luchando con nosotros, Yolosochi, San Miguel, Barrio Nuevo, San José, La Soledad, todo su pueblo luchando, luchando, sigue la lucha, todos ya metiendo luz, cartera, chapapote, falta, va metiéndose ese pueblo. Pueblo sufre mucho, no tiene maestro en la escuela. Pueblo jodido mucho, no tiene escuela, no tiene centro de salud, más arma con camino del gobierno. Presidente de la República compra mucho arma, policía estatal, policía municipal, policía judicial, retén, guacho, para todo, ponga listo. ¿Qué gente? Está hablando mucho, órale, mátalo, ya. Mañana ya, ya va aterrado un compañero. Ya, ciérralo la cárcel, ya se calma, va calmando. El gobierno mucho dinero está guardando, está robando dinero. Mira, eso nada más el problema, lo comenzaron la creación de nuevo municipio, San Pedro, Cuitlapa. Está acordando ellos, 1915 comenzaron su pueblo de rancho viejo se llama, ahí sacando gente de San Pedro, bajando más abajo se llama Rancho Nuevo de la Democracia, así se llama Rancho Nuevo, es autónomo de la creación de un nuevo municipio. Falta, va a reconocer el gobierno de municipio nuevo. Mira, ahí comenzará el autónomo. La culpa, gobernador Chepacinco no quiere, va a reconocer 90, 91, lo comenzaron la lucha, 1040, ya está pueblo ya viejo, pueblo ya necesita, va dando un plano, necesita, va a ser como el salario viene comunal, allí se tierra comunal. No quiere, hermano. Nosotros están luchando. Y igual la lucha este, con compañeros zapatistas también, nosotros son lucha, tarda mucho la lucha. La culpa la gente y negocio voto, esa nada más está tardando nosotros ahora. Mira, registro de tierra comunal de San Pedro ya se terminó, ya no tiene fuerza. Con fuerza, como está diciendo, voy a la cárcel otra vez. ¿Por qué está quitando tierra comunal? Va a Emiliano la cárcel. ¿Por qué se va a quitar? ¿Por qué está quitando terreno ellos? Mira, igual cacique como gobierno. Gobierno igual con cacique. Roba mucho dinero. Saca lata posición. 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 8,000. Un mes fueron Santa Cruz y Yucani ahí sacando 50 mil pesos. Luego partió un dinero, ahí lo partió un dinero. No se mete en dinero banco. Ahora, pueblo chiquito, necesita, va a ser una escuela chiquito, que sea agua potable. Dinero, puro está comiendo el dinero. Gracias a tu compañero, compañera. Gracias mucho a usted. Zapatista EZLN. Gracias. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva Comandante Marco! ¡Viva! ¡Viva Zapatista EZLN! ¡Viva! ¡Lucha, lucha, Zapatista EZLN! ¡Viva! Gracias, muchas gracias al compañero de la costa región mixteca, pueblo Nasadi, comunidad del Rancho Viejo.